Regresa a Rosario el show definitivo sobre el rey del pop, This Is Michael, con la legendaria Jennifer Button, guitarrista original de Michael. El 10 de octubre en el Teatro El Círculo. Las entradas ya están a la venta por Sistema Ticketek. This Is Michael es una producción internacional de Sira Música. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. A mi ley hay que controlarlo. Que se vaya no es opción. ¿Recortar a la casta? Sí. ¿Recortar en salud, educación y jubilados? No. Lista 47, Coalición Cívica. Diputados Nacionales Santa Fe, Eugenio Malaponte, María Inés Massino. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento al Socialismo. Rojas Felizán. Diputados por Santa Fe. Lista 13. Habla todo lo que quieras. Nosotros no editamos. Voy en WhatsApp. WhatsAppeando. 341-600-973. Voy. 97.3. La buena comunicación hace el resto. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con los jubilados no se jode. Juan Carlos Blanco y Silvia Torresi, diputados nacionales. Movimiento Independiente Renovador, lista 177. En Movimiento de tu Cuerpo se apoyan tres ejes: cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex Triple Acción. Colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En estos dos años los santafesinos demostramos que podemos. Que un futuro mejor se logra con salud y educación de calidad. Con trabajo y producción. Porque entendimos que ese futuro está ahí, que el futuro se produce. Gisela Scaglia, Pablo Farías, candidatos a diputados nacionales por Santa Fe. Lista 503, Provincias Unidas. Disfruta la fiesta de las marcas en libertad. Hasta el domingo, 70% de descuento en la segunda unidad de shampoo, acondicionador, desodorante y jabón Dove. Hasta 40% de descuento en cervezas Quilmes, Corona, Brahma y muchas más. Y 30% de descuento en productos Oreo. Libertad. Para más información consulte www.libertad.com.ar. Promoción válida del 25 de 9 de 2025 al 28 de 9 de 2025, inclusive beber con moderación, prohibida solamente a menores de 18 años. Cada propiedad es una historia por descubrir. Con Grupo Urbano Real Estate, encontrá un lugar donde comienza tu próxima aventura. Grupo Urbano Real Estate. Ventas, tasaciones, alquileres y desarrollos. Asesoramiento profesional por matriculados. Comunicate al 3416-455910. En redes, @GrupoUrbanoRealEstate. ¡Ah! ¿Un tragazo de Fernet Cola Nando? Y ya sentí la paz de Carlos Pa. La inmensidad de la silla de Córdoba. Te empieza a coger el cuarteto para la sangre. Pero ¿cómo puede ser si Nando no está hecho en Córdoba? ¿Qué sí, culiao? ¿Qué no va a hacer de Córdoba? Acá la etiqueta dice, elaborado en Rosario. Ay, sí, sí. Ya estoy sintiendo el monumento a la bandera. Fernet Cola Nando. De Rosario para el mundo. Beber con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. Movimiento al Socialismo. Rojas Felizán. Diputados por Santa Fe. Lista 13. Crisser. 40 años de trayectoria nos respaldan en la reparación de electrodomésticos. Ventas por mayor y menor. Asesoramiento especializado. Todos los medios de pago y entrega a domicilio. Crisser. Encontranos en nuestras dos sucursales. En el centro, Rioja 2380. Y en Echesortu, Mendoza 3546. WhatsApp 3412-160872. En Instagram somos Crisser Repuestos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con los jubilados, no se jode. Juan Carlos Blanco y Silvia Torresi, diputados nacionales. Movimiento Independiente Renovador, lista 177. ¿Te imaginas despertar y tener todo lo que necesitas a tu alcance? Único Golf, estratégicamente ubicado en Fisherton, cerca de las principales vías de accesos y rodeados de los mejores campos de golf. Descubre un estilo de vida exclusivo que redefine el concepto de simplicidad y confort. Único Golf. Tu Toyota merece todo lo mejor. Por eso, vení a Sakura. Reparaciones con repuestos genuinos y el mejor servicio de chapería y pintura. Confía en Sakura, donde tu Toyota recibe todo el cuidado que merece. Visítanos en Avenida Eva Perón 7811, Rosario. Sakura, tu concesionario oficial Toyota, que lo tiene todo. Quisiera ser el dueño. Alejandro Sanz en Rosario. Una noche con todos sus éxitos. 4 de marzo, Autódromo de Rosario. Entradas a la venta en turboentrada.com. Perdón, amor, recién salgo, me estoy yendo a cambiar, estoy cansada de correr, arranca vos. Si esta conversación te suena conocida, tenemos una solución para vos. Ambos Guernica, diseños exclusivos con modelos y colores de estación que están pensados para que te sientas cómoda en cualquier ocasión. Guernica, más que un ambo, una forma de acompañarte. ¿Te preocupa que tu mamá o tu papá no pueda pedir ayuda en una urgencia?